buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Doce temporadas en Radio Utopía, Olvida tu equipaje, emitimos a través del 107.3 en la FM en el norte de Madrid y a través de internet www.radioutopía.es. Esta tarde de primavera. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Nos acompaña con su espíritu juvenil, primaveral, ¿no? Enriqueta de la Cruz. Gracias por lo del espíritu. Vale, sí, estoy encantada de volver aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, como te digo, ¿no? Bueno, hoy para presentar un nuevo libro que has publicado. Después de varias novelas que llevas hechas, ¿no? Uh-huh. Ahora te has pasado a otro género. Estamos hablando de un libro llamado César Navarro, Vida y testimonio de un francmasón, y que se subtitula El hombre enamorado de la libertad. Uh-huh. Sí, ¿quién es César Navarro y por qué has elegido? ¿Por qué te has centrado en su figura para hacer un libro? Bueno, como dice tu canción de inicio, es una persona única realmente. Es un chaval de 80 y tantos años que, como bien dice el subtítulo de la obra, está enamorado de la libertad y también de la fraternidad universal y de la solidaridad, ¿no? Y por eso él nos cede sus testimonios. El libro no es más que unas conversaciones mantenidas a lo largo de más de un año, periódicas no y sobre... No es más ni menos, ¿no? Sí, de todos los que... Bueno, a través de su testimonio, nos habla desde la Segunda República hasta la actualidad de los temas más candentes y nos ayuda a comprender el país en el que vivimos, por eso es de la serie Memoria Histórica. Y bueno, solo el título habla de una parte de su ser, que es francmasón, aquí lo confiesa por primera vez, pero tiene muchísimos más registros, ¿no? Estuvo comprometido con la lucha antifranquista en la clandestinidad como militante del Partido Comunista en los peores momentos durante nada menos que 10 años. Fue un hombre testigo directo del existencialismo, del exilio que vivió desde pequeño. En fin, lo importante del libro es que no solamente es una biografía, que no es exactamente eso, donde normalmente vuelcan los personajes pues aquello de justificar su vida, sino que es un acto de generosidad con la humanidad entera, ¿no? Por eso lo dedicamos al progreso de la humanidad el libro, donde bueno, llega a sus conclusiones y nos las traslada, ¿no? Y además de una manera muy abierta, sin que se escape que por todo el prestigio que tiene profesional y personal y a nivel humano se le escape contar pues lo que considera fundamental para dejar ese testimonio, ¿no? Uh-huh. Es de la editorial Silente, con la que también publicaste tu última novela, ¿no? Sí. Decías de la serie sobre memoria. Sí, es de la serie Memoria. Uh-huh. Si te parece, lo que podemos hacer, Enriqueta, luego vamos a llamar a César Navarro para que esté con nosotros un ratito aquí en antena, ¿no? Pero para hacer un resumen, quizá previamente podríamos dar algunas pinceladas de su vida, ¿no? Sí. Para que luego, más que nos cuente su vida, le preguntemos algunos aspectos más quizá de análisis, ¿no? Bueno, él inicia, como te digo, el camino al exilio muy tempranito, cuando es muy muy pequeño, porque su padre aparece en una lista de fusilamiento del franquismo. Después del golpe de Estado, la familia se entera, la madre tiene que quedarse a cuidar a un padre enfermo y además, bueno, tiene contacto con pues la parte que ha dado el golpe de Estado porque su familia es muy adinerada, de Getafe y tal. Él nace en Getafe, en el pueblo de Getafe, y junto con un hermano pequeño y su padre van a Aurillac, al sur de Francia, y allí tiene sus primeras experiencias dolorosas de exilio. Cuando regresan, su padre es ayudante del doctor Marañón, se les promete que a los que no estaban con las manos manchadas de sangre pues podrían regresar, aún todavía en el franquismo. Él va a regresar junto a su mujer, pero vive otro segundo exilio porque le destierran al País Vasco. Posteriormente, cuando ingresa en los Escolapios de Getafe, los padres Escolapios le dicen más o menos que el hermano tiene muchas posibilidades de éxito, pero él es un niño muy rebelde y por tanto pues que le metan al correccional porque no van a hacer carrera de él y este es un caso perdido. Bueno, gracias a esta ocurrencia que tienen los Escolapios, que no acertaron para nada, él se va a vivir con los abuelos al barrio de la Guindalera, porque claro, los padres no le van a meter al correccional. Y gracias a eso, allí coincide con un primer tierno Galván anarquista, profundo, que tiene una inmensa cultura ya, que lo cuenta muy bien toda esa evolución también de tierno y tal, y qué anarquismo era el que él defendía en aquellos tiempos en que Proudhon y Marx y Bakunin, pues todo ese lío, ¿no? Empezaban las internacionales a separar un poco unas tendencias ideológicas de otras. Ahí coincide también con Sobejano, que luego termina en la Universidad de Berkeley, y con otra serie de personajes que son fundamentales en su vida. Él, muy pequeño, en la adolescencia que otros ocupan en aporrearse por aquí por las calles de España en un franquismo tétrico, él las aprovecha para ser en parte autodidacta, y con estas referencias se lee toda la ilustración, es políglota, él habla muchas lenguas. Bueno, en cierto modo se formó en Francia. Claro, en los primeros y aparte, años, ¿no? Pues por ejemplo, Patois, pues él recita de memoria todavía pues versos del padre Maragall y de otros muchos poetas, y bueno, en fin, que tiene una vasta cultura. Uh-huh. Se va autoformando también aparte de esto y viaja constantemente cuando puede a Francia. Posteriormente, toda su adolescencia, al principio rebelde, pues no la dedica a estudiar, sino a estudiar otros aspectos de la vida. Y inicia lo que llamamos vivir la vida mucho también, los ¿no? caminos del mundo, pero no a vivirla en plan frívolo, ni siquiera en plan Erasmus, que ahora es tipo borrachera y otras cosas, que bueno, te lo pasas muy bien, pero bueno, no lo aprovecha bien. Entonces él por la mañana pues trabaja, bueno, en las madrugadas, descargando camiones en los mercados parisinos, y por la noche pues se va a contactar con toda la bohemia, inicia contactos con el existencialismo y bueno, y conoce montones de personajes de los que habla ahí. Unos los ha tratado más, otros menos, pero los conoce, como Sartre, como a Camus, como a bueno, pues todos los grandes figuras de entonces, y tiene entre sus referencias pues a Voltaire, todas las luces, etcétera. Luego pues también trabaja como minero en Charleroi, porque quiere probar desde dentro y desde lo más íntimo cómo vive la gente, ¿no? Y realmente qué supone trabajar, y aparte porque a veces lo necesita, ¿no? Y antes de iniciar su camino académico puro, estudia marino mercante y vive también toda la aventura de los primeros transatlánticos, que inician los recorridos hacia el Caribe, con lo cual parece una novela, ¿no? Toda esta parte de su vida. Pero claro, no lo dedicamos solo a hacer una transcripción lineal de todo esto que ya es de por sí aventurero, sino a hacer una reflexión sobre la vida, sobre los contrastes que él veía ya desde el principio, cuando volvía a regresar cada año o en periodos a España, y cómo, pues por ejemplo, él dice que ya no casaba con esta sociedad, que era Franquilandia, no era España. Claro. Se había ido toda la inteligencia y así, bueno. Entonces, eso, la novela, lo importante que tiene, o sea, la obra, lo importante que tiene es que en una conversación que no es entrevista, que es una conversación de reflexión entre los dos, vamos casi psicoanalizando lo que es España y qué tenemos hoy a consecuencia de qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque también luego él se hizo psiquiatra, le dio por estudiar muchísimo, es psiquiatra, es forense, es una eminencia en psiquiatría, ya por supuesto jubilado hace tiempo. Y contactó pues con bueno, por lo que fue esa vida psiquiátrica también aquí en España, y por tanto conoce a la perfección pues quién eran los López Ibor, los Jiménez Díaz, cómo se comportaban, cómo se regalaban aquí, pues también cantidad de cátedras y de títulos y de tal, y bueno, cuál era el kit de esa cuestión. El modus operandi del franquismo. Pero no, ya te digo, por denunciar o por decirlo tal, sino para que entendamos cosas. Ahí en esa profunda reflexión, él nos cuenta también, bueno, pues los contactos que tuvo con, por ejemplo, con un Massaud, que describe más en la propia Gallina Ciega, que escribe él cuando regresa a, casi ya, pues bueno, pues ya cuando ha muerto Franco, pero en el inicio, y como, bueno, pues cuando dijo Massaud, por ejemplo, vuelvo pero no regreso, pese a que este hombre amaba la cocina española y no es una tontería, porque lo debía echar muy de menos. Y todo lo demás, pues se dio cuenta de que, bueno, lo cuenta muy bien en La Gallina Ciega, para el que quiera leerlo, es un libro magnífico. Bueno, pues César fue uno de los que, ya estando él en cargos en el Ateneo de Madrid, porque ha sido presidente durante tres momentos distintos del Ateneo, la última hace unos meses que lo dejó, pues es el encargado de recibir a Massaud, a J. Sender, a pues por ejemplo cuando regresó este Alberti, ¿no? Pues les acompañaba pues a ciertos sitios, bueno, tenía trato con ellos y tal, y por tanto nos da un testimonio desde la otra parte. Yo tenía, por ejemplo, mucha curiosidad, porque para mí Massaud es importantísimo de recuperar, y ha sido durante mucho tiempo, pese a que existe una fundación, pues muy difícil de contextualizar este hombre. Y bueno, pues es también como vio, por ejemplo, César La Gallina Ciega, o sea, cómo estaba en el lado que le recibió, ¿no? y cómo vio a Massaud o cómo vio a Sender, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues tocamos los aspectos culturales, los aspectos de hasta la manera española de volverse locos, ¿no? Que él dice, ¿no? Que la hay y no es una frivolidad. Y también pues tocamos muy profundamente lo que para él significa la masonería. Es la primera vez que él, como he dicho antes, nos cuenta que es masón. Lo cuenta él muy gracioso, porque dice, bueno, yo ahora ya no tengo que atender pacientes que puedan no fiarse de mí porque les puede dar una pastilla a un masón, un rojo, no sé qué, entonces ya puedo contar todo, ¿no? Sí, con toda la propaganda que ha habido, ¿no? En contra de la masonería, claro, por parte del franquismo y demás, ¿no? Fíjate, el otro día nos enteramos, bueno, porque como todo está ya por red y tal, que hasta, o sea, el franquismo fue tan cruel que aparte de la represión tremenda y que ahí no quedó títere con cabeza y pues fue una masacre también en ese sentido, pues hasta tienen el cuajo de cuando hacen el museo de Salamanca de la masonería, que yo he ido a ver algún día, que pues lo plantean todo muy tétrico y tal, ¿no? Pues abren a las 12, que parece ser que es la hora en la que simbólicamente se abren los trabajos, ¿no? O sea, todo con muy mala baba, ¿no? Que yo, es verdad que dije, qué tarde abre este museo, ¿no? No me fijé muy bien en la hora, pero dije, pues yo soy más de las 11, tío, y esto no abre, ¿no? Estaba allí de paso y tuve la curiosidad de verlo. O sea, ha sido verdaderamente pues un torcer constantemente y un revisionismo fascista lo que hay todavía, y entonces pues es muy difícil a veces confesar ciertas cosas, ¿no? Más que nada porque, bueno, tampoco se trata de alardear de nada de eso, pero bueno, él ahí cuenta que es para él la masonería, que cómo lo ve. Y además es muy importante porque nos relata en el libro, y con esto no estamos ni destripando para nada, nada, pero hace poco ha recibido en una gran tenida magna un reconocimiento que añade a su reconocimiento personal el su lucha antifranquista, con lo que sería un poco la... ¿Pero quién le ha dado este reconocimiento? Pues se fue en una tenida magna toda la... Una tenida magna, explícanos un poquito. Y yo mejor que lo explique ahí, claro, el que está dentro, ¿no? Porque no tengo ni idea. Un organismo dentro de la masonería o algo así, ¿no? No, debe ser una reunión magna entre distintos... Una especie de pleno. Con lo que él cuenta ahí, pues es un pleno a nivel mundial y tal. Y entonces, pues lo importante es que reconocieron su ahí dentro de lo que es esta... este grupo, pues su lucha antifascista, ¿no? Ajá. Y bueno, luego ya pues ha conocido a Ernesto Cardenal, ha conocido la posrevolución sandinista, estuvo en Guinea, en la Guinea de cuando empezaba la cooperación, ¿no? Conoce todos esos intríngulis muy bien. Filipinas, ¿no? Y su mujer, bueno, está casada con una filipina, ¿no? Su mujer es encantadora, es un cerebro total. Es una persona muy versada en todo lo que es la cultura alemana, con todas las distinciones. Bueno, se me ha olvidado comentar que, aparte de que ellos se casaron, Porque también César tiene un ascendente filipino, es que tiene una larguísima historia. Entonces, tiene un ascendente filipino y bueno, y además pues no encajaba con las mujeres que iban como él dice al baile vermú, ¿no? O que no iban ni siquiera al baile, pero que bueno, que eran pues eso, las mujeres de víctimas de esta situación dictatorial, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, por tanto, pues él encontró otros caminos y su mujer, con la que sigue compartiendo vida, pues efectivamente es filipina. Que cuente él un poquito que él tiene una gran pasión por Rizal, no el héroe filipino, que además ese parece ser que se inició en la masonería en España, Rizal. Y bueno, después con Filipinas le une muchos lazos. Yo creo que eso sí que merece la pena un poco que lo cuente y lo de Rizal y tal. Rizal fue aquel que cuando le iban a fusilar dijo que no le dispararan a la cabeza. Yo eso lo utilicé en mi última empresa, Indra, donde estuve desgraciadamente trabajando, porque claro, como Rizal había estudiado un poco, no tanto como este hombre, y todos los días era un disparo a la cabeza tener que ir a ese trabajo, ¿no? Asqueroso. Uh-huh. Bueno, pues eso, aparte de Filipinas, él estuvo mucho tiempo trabajando como forense en Manhattan, cuando había, cuenta él, bueno, pues miles de casos al día. ¿No? 8.000 autopsias, ¿no? Al día. Entonces, bueno, pues ahí también tuvo su historia, porque él constantemente viajaba, se movía, tenía con todo su mérito académico, pues, y también de idiomas y de su forma de ser, pues tenía acceso pues a otros mundos. Y entonces, pues estuvo allí con uno de los doctores más destacados, y también toda esta vida le ha dado de sí, pues para hacer una barbacoa con este que se inventó el sueño RAM, ¿no? Que lo descubrió, más que se lo inventó, un tal Hartberg, y con otras personalidades. O sea, que es que su vida es toda una novela. Y como yo digo en el prólogo, bueno, como el hombre no ha tenido la suerte de que Galdós le todavía viva para poder hacer el siguiente capítulo, episodio con él, pues bueno, pues es un poco la intermediaria de otra manera, bastante más, en fin, no tan formal y tan estupenda como podría haberlo hecho Galdós, pero bueno, realmente sería un personaje de la serie tipo Monsalud y todo esto, porque es un aventurero, como a Viraneta de Pío Baroja, y en fin, pues esto es César, ¿no? Pero una cosa, perdona que me enrolle. No, perfecto, estamos aquí para hablar, ¿no? Lo que me interesa es comprender por qué César Navarro es una figura prácticamente desconocida para la gente, ¿no? Bueno, él no es tan desconocido, lo que pasa, bueno, prácticamente mucha parte de su vida la ha hecho fuera, ¿no? Eso sí. Uh-huh. Como te digo, en tres ocasiones, y la última ha sido antes de esta, que está presidiendo el Ateneo Enrique Tierno, hijo, pero él ha estado en dos ocasiones anteriores y la última, pues la anterior a esta. Es una persona que es muy conocida en el ámbito médico, pero claro, no es una estrella de televisión, de prime time, ni nada de eso, ¿no? Además, desgraciadamente en este país todavía están, lo hablaba ayer con un escritor, muy tapados, pues la gente que tiene mérito. Hay 100 autores teatrales sin poder estrenar, poeta, ni te cuento lo que debe haber por ahí, y te sorprende a veces incluso que pues esa ausencia de cultura y de todo, ¿no? O sea, que muchas veces es que son transparentes, pues están ahí. César es conocido pues en el ámbito médico, pero claro, no confesaba como, no comulgaba como lo hicieron otros con el franquismo, y claro, eso ya te dice bastante, ¿no? Claro. Toda esa gente está ninguneada y oculta. Y por otro lado, como él dice, él volvió, pero no volvió con la indignidad que tuvo, esa flaqueza que tuvo Marañón, que incluso se autoacusó y hizo su cuestión. Ahí evaluamos psicológicamente de por qué determinados personajes, que ya eran mucho incluso en Francia y que ya estaban allí asentados, tienen que volver y agachar la cabeza un poco ante Franco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también esas debilidades humanas y tal se analizan ahí. Y todo lo que representa, o lo importante, que a mí me parece que en este momento, que parece que hay una pérdida de la ilusión, que el sistema está gastando muchísimas perras en que pensemos que esto es imposible de mover, pues que veamos a través de ojos y experiencias y tal cómo eso es mentira. Como ahora mismo se están pagando hasta campañas, que un día podemos analizarlo, ¿no? Hasta campañas de marketing llamado político para hacernos ver que, mira, las cosas que hacen y las apañan y tal están ahí a la luz del día, aparte de la corrupción y lo demás, como para hacer eso, pues inmovilizar a la gente, hacerla más sumisa y que todas estas posibilidades de pensamiento, de acción que tenemos todos, pues quede como agua de borrajas y como, pues eso, que también todos estos personajes queden tapados, ¿no? Entonces, es lo que a mí me parece siempre destacado de César, aparte de la vasta cultura que tiene y que se puede decir que es un sabio de casi de otro siglo, un héroe, que él llama, bueno, él distingue entre el héroe, un héroe, no lo que tal, y el héroe de todos los días, que es el que aguanta todos los días la cosa, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que él estaría, aunque no sé, por supuesto, no se define él, pero sí lo definiría yo así, ¿no? Uh-huh. Él, bueno, luego hablaremos enseguida con él, ¿no? Es dueño o era dueño de una biblioteca de 22.000 volúmenes, sí. ¿No? Sí. Que, bueno, podía ser, decías, ¿no? En algún sitio, una de las más nutridas, ¿no? Del 19, de... sí, uh-huh. Se lo intentaron comprar en Estados Unidos, uh-huh. Pero él, vamos a ver, Getafe, para los que son de Getafe y para mucha gente, pues no es simplemente Getafe, el Extraradio de Madrid ahora y tal, sino que es un pueblo con mucha cultura, vamos, con mucha tradición y mucho peso histórico en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces él tenía la ilusión, él sigue viviendo en la casa donde nació, que era una casa de labranza y tal, pues ahora es un piso, ¿no? Acomodado, sí. Entonces él habilitado para allá, pues para piso, bueno. Pues él quiso donarlo a Getafe, a su biblioteca, pueblo. Y por eso tiene una fundación que también, bueno, en parte se llama así, le pusieron su nombre y tal, no porque él presuma, antes de o sea, existiendo yo, pues sí, no. Sí, le hicieron otros, ¿no? Porque eso me, pues no sé, algún erudito por ahí me dijo, no sé qué barbaridad, bueno, pues que la gente es un poquito se pasa, ¿no? Bueno, se lo hicieron así pues para poder alojar esta biblioteca y hoy en día la fundación es un referente. Porque, bueno, entre otras cosas, allí hay conferencias sobre libre pensamiento en estos momentos que son masivas, se llenan. Hubo hace poquito también, organizaron en la fundación una importante pues acto de conocimiento para la gente que estuviera interesada sobre lo que es la masonería, con presencia de muchísimos destacados personajes. Uh-huh. Y en fin, que está moviendo. Y actos, ¿no? Para chavales cultural, y demás. Sí, sí, pero sí. Lo que te quería sobre todo comentar es que desgraciadamente la biblioteca todavía no está. Sí, ahora ya sí, ahora ya está ubicada. Sí. Lo que pasa es que cuando ya estábamos escribiendo el libro, ¿no? Sí, es que tuvo problemas de emplazamiento y bueno, pues a veces la cuestión, está en la propia fundación, sí, me imagino. De uh-huh. Claro, por eso se armó también la fundación para dar alojamiento a las actividades y todo eso. Pero es que, claro, ahí se analiza a los políticos. Por ejemplo, él tuvo una iniciativa estupenda, ¿no? De hacer pues una especie de campanas laicas, ¿no? Que no fueran las campanas de la iglesia estas que nos atormentan todavía, ¿no? En algunos municipios, ¿no? Porque ahí no se respeta los que no son creyentes, solo se respeta el espacio público para los que sí lo son, pese a que la Constitución teóricamente nos ampara y somos un estado confesional, pero ahí tienes a la reina madre de la que salen de la foto ya ha salido el cazador de osos y la Urdangarín y su mujer, ¿no? O su exmujer, pero bueno, siguen en los actos de resurrección y los tenemos que ver todos en televisión si enciendes y tal el aparato. En ese momento tienes la mala fortuna, como me pasó a mí el otro día y me da, pues no pude ya comer. Bueno, entonces, pues él quería hacer unas campanas laicas, ¿no? Y entonces se fue a Brujas, porque es que es un espíritu totalmente, bueno, joven total, ¿no? Se fue a Brujas y descubrió que las campanas las vendían más baratas pues aquí en España, ¿no? Uh-huh. Que además artesanal y tal, y que bueno, que tenían que tener un cierto número de ellas y tal para poder dar pues un concierto, por ejemplo, un domingo si quieres, ¿no? Bueno, pues hasta esa cosa, con la mala baba de la gestión política, pues se le echaron para atrás, ¿no? Porque bueno, campanas uh-huh. pues tienen que ser para llamar a rezos y ya está, ¿no? Al punto. Bueno, pues todas esas cosas, o sea, que sigue luchando por un montón de temas. Oye, y cuéntanos un poco también, ya a título más anecdótico, ¿no? Un poco cómo se desarrollaron nuestras conversaciones, ¿no? Porque bueno, contabas pues yo decía que él venía que vestido como un novio, que... ¿no? Decías. No, bueno, el hombre, es que yo en una entrevista decía que siempre llegaba vestido como un novio y tal, ¿no? Porque es que César cuida todo, cuida el detalle, cuida absolutamente todo, ¿no? Es un señor, es un caballero. Entonces, bueno, pues cuando siempre quedábamos y tal, el hombre llega puntual, pero como un clavo, o sea, siempre. Y luego siempre venía, pues hecho un pincel, ¿no? Yo decía, pues que es la leche. Bueno, pues quedamos, acordamos que para que fueran, o sea, queríamos hacer un libro de conversación espontánea. Hombre, obviamente ha habido que trabajarlo mucho y tal para que sea comprensible a todos, porque muchas veces pues nos enredábamos en un capítulo y luego tirábamos para otro lado, ¿no? Pero bueno, hemos querido hacerlo un poquito para que el público lector, ¿no?, se metiera de tal manera que, bueno, pues no tuviera que volver a saber quién era su abuelo al primer capítulo y tal, sino que si era necesario volvemos a repetir lo del abuelo de otra manera para encajar con el capítulo siguiente, porque hemos hecho temático, no cronológico, ni es exactamente, como te digo, no es su vida. Entonces, bueno, luego podemos leer el índice si quieres o parte de él si te apetece y para que la gente se haga una idea. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en este mismo pensamiento dijimos, bueno, pues vamos a quedar todos los domingos, porque bueno, nuestras ocupaciones y sobre todo también las mías no me lo permitían entre en diario. Así, los disparos a la cabeza que me hacían entre semana, pues podía recomponerlos un poquito y curar, pues hablando con una persona inteligente por fin, ¿no? Que no tenía laísmos en su boca todo el día, y mamporrazos, y terror psicológico, y todo eso como pasaba en donde yo estaba, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues nos curábamos un poco de la mediocridad española y tal, ahí en un recodito del Casino de Madrid, del que él es socio, porque había menos gente en los domingos, en una sala emblemática y muy apropiada para hablar de España, que se llamaba El Torito, que es donde ahora siguen haciendo tertulias bastante encendidas a veces, ¿no?, y de temas de actualidad. Bueno, entonces, pues allí nos recogíamos cerca de la biblioteca donde se rodó El Nombre de la Rosa. Uh-huh. Es muy bonita, la verdad. Es un sitio espectacular. Es un entorno muy apacible y tranquilo para poder desarrollar una conversación pues espontánea, pero a la vez relajada y no con las prisas y los WhatsApp y los móviles y todo eso que te rodean en cualquier cafetería. Grabando todo, ¿no? Grabando todas. Sí, grabamos todo, claro está. Y bueno, luego hubo una gran labor por su parte también, que yo le agradezco mucho, de paciencia, porque hasta un día la grabadora se atascó y tuvimos que volver a repetir cosas y tal, ¿no? Como pasa a veces. Pero bueno, nos llevó bastante tiempo, pero fue un placer absoluto. Yo hace mucho, mucho, mucho, mucho, cuando conocí a César, que fue por esto de la magia de los libros, que te permite, pues no sé, entrar en otros mundos, ¿no? Cuando empiezas a escribir y tal. Yo le conocí por mis libros, ¿no? Él se interesó, él es una persona que siempre está interesada en lo que hay actualmente, ¿no? O sea, no tiene la pereza intelectual de no estar al día y también, aparte de leer a los clásicos y conocer todo en profundidad, pues se ocupa también de lo que parece o le parece interesante ahora, ¿no? Me lo presentaron y desde entonces, yo me acuerdo que le dije a una amiga escritora, tienes que conocer a una persona que es impresionante, o sea, la cultura que tiene, el gusto que da estar con él, vamos, es que parece de otro mundo, ¿no? A raíz de ahí, bueno, nosotros tuvimos un contacto en su propia fundación. Durante un tiempo colaboramos, otra escritora, Inma Chacón y yo allí, y tuvimos bastante contacto. Y después yo siempre decía, yo es que, vamos, sería un regalo para mí de la vida pues poder conversar con este señor espontáneamente, sin ningún interés, sin nada, pues cuéntame, o sea, háblanos, empieza por donde quieras, porque todos los días te sorprende con algo, ¿no?, de lo que hables. Entonces, bueno, pues eso quedó ahí. Lógicamente yo esa petición no se la hice. Me da un poco de corte, ¿no? Pero al cabo de muchos años, pues lo que son las cosas que desea uno, que yo ya empiezo a creérmelo esto, le hice una entrevista para Crónica Popular. Y en el tono este de conversación que hemos mantenido en el libro, que respetaron mucho en el periódico Crónica Popular, que es digital, porque, bueno, pues se trataba no de que el periodista se ciñera, por favor, no sé qué tal, y a sacar el titular típico y tópico, sino a profundizar en cosas. Bueno, entonces esa entrevista le gustó mucho a su entorno, a gente que sabía que él quería, estaba haciendo una biografía, está ya así al uso con los volúmenes que tenga que tener. Ah, él está escribiendo, está, ¿no?, escribiendo. Uh-huh. Y entonces pensó, me propuso él mismo, bueno, ¿te parecería bien si prolongamos un poco las entrevistas? Por ejemplo, dijimos hasta 6, pero luego, bueno, yo creo que vamos a repetir y vamos a, con la que está cayendo y todo lo que él tiene todavía que contar, pues yo creo que vamos a seguir con una segunda parte o algo en la que ahondemos mucho más en las cosas que ocurren ahora y todo, ¿no? Que también ahí se detallan, porque él es profundo conocedor, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? Todo lo que está pasando en Cataluña. Uh-huh. Bueno, entonces empezamos esa aventura y yo dije, bueno, es que fíjate tú, al cabo del tiempo, es que prácticamente esto es hacer mi deseo realidad. Y qué bien, qué placer poder estar aprovechando el domingo en algo tan estupendo como hablar con un amigo y encima, pues bueno. Luego al final el libro casi así ha salido psicoanálisis de los dos y psicoanálisis de España, como te decía al principio, porque sí. A veces asusta un poco decir, jo, ¿cómo comprendemos después de todo esta toda esta intromisión, o sea, esta profundización en los temas que hemos hecho, lo que muchas veces llamamos impunidad o llamamos corrupción, pero sin saber lo que estamos nombrando, ¿no? Y yo creo que ahí están las claves también, ¿no? Uh-huh. Un libro recientito, además publicado, ¿no? De 2016. Sí, se retrasó, ¿no?, un poco respecto a cuando lo hicimos, pero unos meses y ahora ya, pues ya camina y eso y está teniendo bastante aceptación. Hasta ahora solo hemos estado en un acto en Getafe, porque bueno, pues eso. Su lugar de nacimiento y al que adora. Yo creo que Getafe se menciona también muchísimo en el libro porque, por ejemplo, quien le dio ese impulso, ¿no? Lo que le dio ese impulso para pasar a la política clandestina y luchar hasta poner en peligro su vida incluso fue pues una cuestión que ocurrió en Getafe, ¿no? Una matanza y tal. Bueno, entonces ahí lo cuenta, pero es decir que le ha marcado mucho también ese pueblo, ¿no? Entonces, pues hicimos allí un primer acto con el ayuntamiento y tal, y con la fundación, organizado por la propia fundación, y ahora, pues el lunes estaré en próximo, a las 7 de la tarde estaremos en el Ateneo. Muy bien, Enriqueta. Pues si te parece, vamos a poner algo de música, la Barcalola, ¿no?, de los cuentos de Hoffmann. Sí. Mientras que vamos llamando al propio César Navarro para que nos cuente cositas. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a quedarnos con un poquito de música entonces. César Navarro. Sí. Muy buenas tardes, gracias por atendernos aquí en Radio Utopía y no olvides tu equipaje. Está con nosotros, como sabes, Enriqueta de la Cruz, que es la autora de estas conversaciones, o este libro de conversaciones contigo, ¿no? César Navarro, Vida y Testimonio de un Francmasón, ¿no? Enhorabuena, sí, pues. Enhorabuena a César por el libro y por la participación en él, ¿no? Y bueno, me gustaría también manifestarte la admiración que yo también he sentido al conocer un poco tu figura, que te confieso que no la conocía, más que por lo que me había contado Enriqueta. Hay una frase que a mí me gustaría que comentásemos, que tú la repites a menudo: mi patria es el mundo, mi dicha la libertad y mi religión hacer el bien. Cuéntanos un poquito, ¿no? Pues mi patria, mira, es el mundo. Esa frase está al pie de la estatua de Paine en la ciudad universitaria de París. Uh-huh. Y cuando yo terminé el bachillerato y fui a París a seguir un curso de teoría del conocimiento y de existencialismo con el propio Jean-Paul Sartre, uh-huh, pues me impresionó mucho, sí, la hice mía en alguna forma, claro. Uh-huh. Desde luego, leyendo claro. un poco lo que... Sí, no sé si ibas a añadir algo, César. No, iba a añadir esto, que la frase completa un poco todo el espectro del pensamiento que yo he mantenido siempre. Y es una frase, yo creo que feliz y muy, muy, muy, muy acertada y muy buena. Sí. Uh-huh. Iba a comentarte que, a pesar de que esperamos que tengas todavía mucha vida por delante y muchas cosas por hacer, la vida que has llevado, desde luego, ha sido completa y repleta, ¿no?, de actividad, de pensamiento, de hacer el bien, ¿no?, que es esa tu religión que mencionabas. Pues sí, efectivamente he procurado hacerlo y he encontrado apoyos y ejemplos y he tratado de seguirlos y en fin, y os agradezco mucho que os haya llamado la atención mi persona y mi personalidad. Y estoy a vuestra disposición para todo lo que me queráis preguntar o comentar. Como ya tienes una cierta edad, César, y desde luego una altura que te da cierta perspectiva, ¿cómo observas tú el mundo actual, incluso en relación, ¿no?, con los acontecimientos que tú has podido presenciar o vivir? Pues mira, que sí, que se repiten las cosas, que no acaban de resolverse, que hay una crisis de valores y sobre todo algo muy importante, hay un vacío existencial que no permite a las gentes tener vida interior y eso se nota muchísimo y en esto hay alguna diferencia con mi juventud, que no siempre fue feliz ni mucho menos porque nadé siempre contracorriente políticamente hablando y también socialmente hablando, y tuve que renunciar a muchas cosas, pero que por lo menos mantuve un poco esa vida interior que yo he hecho tan en falta ahora, y que es la base pues de todo, de la recuperación, en fin, de la vida civil, de la sociedad civil, que fue siempre usurpada, pues un tiempo en el 19 por el caciquismo, y en el 20, pues por la oligarquía franquista, y en el 21, pues por la, en fin, la partidocracia, que también es un sucedáneo actualizado, aggiornado del caciquismo también, uh-huh, en alguna forma. Uh-huh. También las oligarquías económicas, me imagino que tienen mucha importancia crecientemente, además, ¿no? Pues sí, todo se cifra en lo económico y yo también pienso que eso es un empobrecimiento de la vida pues intelectual, social y moral de las gentes. Uh-huh. Esta crisis un poco de valores, ¿no? Sí, de valores en la que nos encontramos. Sí, sí. Contrasta, César, con una idea o con una característica que tú has intentado mantener a lo largo de tu vida, que un poco ha marcado tu personalidad también, es la integridad. Que tú has mantenido. Desde luego que esto hay un contraste. ¿Tú cómo has vivido íntegramente? Bueno, pues mira, me ha costado sacrificios y sobre todo renuncias, claro. Y renuncias y marginaciones. Pero con todo y visto en perspectiva, pues el paseo que he dado por la vida y que estoy concluyendo ya, pues no se ha dado mal, ¿no? Uh-huh. Hola, César, estoy por aquí. Hola. Hemos estado dedicando la primera parte del tiempo del programa a resumir un poquito lo que fue tu vida, el primer exilio, muy por encima. No sé si, bueno, hemos resumido un poco lo que trata el libro y sobre todo pues cuáles fueron tus primeros caminos por el mundo y las demás responsabilidades que has tenido. No sé si quieres pararte en algún aspecto en concreto. Hemos dejado un poquito más el perfil de Filipinas y la masonería para que lo pudieras tú remarcar, qué significa hoy todo ese trayecto por el mundo y la masonería también a día de hoy, y qué tiene que ver también, que nos preguntábamos, con el anarquismo. Bueno, el anarquismo es un romanticismo en política y es muy difícil de mantener hoy día. Pero tuvo una importancia muy grande, efectivamente, a partir del filósofo alemán Feuerbach, sobre todo cuando escribe La filosofía del porvenir o La esencia del cristianismo, pues creo que se desarrollan esas ideas anarquistas, que no lo son en cuanto a la praxis anarquista, que a veces fue aberrante, sino en cuanto a la teoría, y que fue noble, fue una forma de ennoblecimiento también del individuo. Y con respecto a Filipinas, pues es el ejemplo de Rizal, que fue quizá el hombre más inteligente que ha dado la humanidad. Este hombre estuvo 3 años en Madrid, durante los cuales hizo 3 carreras, la de Medicina, la de Filosofía y Letras y la de Bellas Artes, aprendió 17 lenguas, escribió 2 grandes novelas y fue fusilado a los 35 años en un crimen de Estado que todavía no ha sido reconocido por quienes lo cometieron, que fue el colonialismo español del momento. Uh-huh. Tú conoces además bien el país, ¿no? Sí, sí, conozco bien el país y hablo la lengua, porque uh-huh. Me enseñó mi abuela cuando en la infancia, porque yo he tenido siempre un laberinto, una babel de lenguas y un laberinto de pertenencias. Y una de ellas ha sido pues el tener alguna porción de sangre filipina por mi abuela, que era mestiza filipina, y que me ha llevado al conocimiento de la lengua y de las costumbres filipinas y un poco la penetración del mundo en una espiritualidad oriental que tiene también su peso y su importancia. Una de las características que más llaman la atención, y aquí Enriqueta lo ha destacado en la portada, es tu pertenencia a la masonería, ¿no? Sí. Yo no sé si conozco algún otro masón, además de tu figura, ¿no? Quizá nos podías explicar cómo entraste, cómo es ese mundo, ¿no? Pues yo he admirado siempre a muchos masones, a Rizal, entre otros, porque el país filipino es un país que se hizo de una logia masónica. Lo mismo que de Finlandia. Nace de un poema del Calégola que hizo Elías Ronrop, un médico que iba en los trineos, iba recogiendo poemarios y logró desgajar Finlandia de Suecia y de Rusia. Filipinas se hizo en base al Katipunan, que fue una logia masónica, y sobre todo la figura de Rizal, que fue masón español ortodoxo. Uh-huh. ¿Cómo fue tu entrada en la masonería? ¿Mi entrada en la masonería? Uh-huh. Pues mira, mi entrada en la masonería fue, el primer contacto con las logias que tuve fue ya en mi infancia en Francia, y luego siempre tuve relación con la masonería francesa, sobre todo con el Grande Oriente francés. Luego en Estados Unidos, en el estado de excepción y el tiempo que estuve allí, también me afilié a una logia masónica, y me casé en una logia masónica en el estado de West Virginia. Y toda la gente que he admirado, he admirado a personas que no eran masonas, o bien masónicas, obviamente, uh-huh. pero tanto, como digo, Rizal, Ramón y Cajal, por ejemplo, Winston Churchill, premios Nobel como Steinbeck, o como, pues eran todos masones. Entonces yo he admirado siempre mucho. Y la masonería pues ha sido para mi vida pues un camino de perfección que yo lo he seguido hasta el punto, y el lema ese que he citado y que te ha llamado tanto la atención es un lema masónico, y paine, en cuyo pie que está la estatua de que está su estatua en la Sorbona de París, era masón también, claro. Yo te pido disculpas por el desconocimiento, pero ¿qué se hace en una logia masónica? ¿Qué actividades, qué actitudes se fomentan? ¿Cómo es eso? Bueno, las logias masónicas nacen en el siglo XVIII, aproximadamente, en el año, 1730, y vienen a continuar los progresos sociales que habían hecho el gremio de constructores, que entonces se llamaban en francés maison, que quiere decir albañil o constructor más bien, o maison, que en inglés significa lo mismo. Y entonces esta gente, que estaba mucho más avanzada socialmente, tenían cubiertos los servicios de los huérfanos, la protección de las viudas, mucho más avanzada de lo que estaba la sociedad entonces, pues creó la masonería especulativa, que es la admisión en este gremio cuando los edificios públicos ya no se hacían, o sea, las catedrales ya no se construían, pero en cambio toda la moral que se desprendía del trabajo, pues fueron las bases de la masonería. Y se hizo en base esa masonería especulativa, que está determinada por las leyes de Anderson, está determinada un poco pues por lo que se llaman masones antiguos y aceptados, o sea, aceptar gentes de la vida civil de la época, como fueron. Y aquí en España penetró mucho, sobre todo a través de Napoleón, que fue masón en su juventud, y los afrancesados, que eran casi todos masones. La intención de una logia es, entiendo yo... una logia, pues a través de un lenguaje parabólico, pues va reavivando en las personas allí unas cenizas o reuniones masónicas, en las cuales, pues a través de un lenguaje simbólico y parabólico, se va un poco fijando los principios fundamentales en la masonería, que son la libertad, la fraternidad y la igualdad, que son palabras que siempre estuvieron en la masonería, que se escaparon de las logias, digámoslo metafóricamente, claro, en la Revolución Francesa, y que sirvieron de base a la Revolución Francesa. Roger de Lille era masón, Voltaire era masón, la enciclopedia Diderot era masón, en fin, la enciclopedia, y los derechos humanos es uno de los logros masónicos más importantes. ¿Cuál es la razón de que la propaganda franquista, ¿no?, tan habitualmente denostase a la masonería en vinculación con los comunistas o con... Bueno, siempre se decía aquello de es que es un rojo y un masón, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esto es una contradicción, porque el masón nunca es dogmático, ¿eh? Entonces es dialéctico siempre. Y practica la mayéutica socrática y la dialéctica pues hegeliana, en general, para llegar al conocimiento. Entonces esto es Franco trasladó su patología, no ya política sino incluso personal, porque él, su padre era masón, su hermano era masón, y él vivió siempre con dos frustraciones dentro de una patología que llegó a ser obsesiva y que forma parte de su personalidad. Él fue rechazado en las logias, como es lógico, porque para pertenecer a una logia el principio fundamental es ser una persona libre y aceptada socialmente, o sea, que tenga valores sociales, que nunca se le reconocieron a Franco, y además su hermano se encargó bien de que no, que le conocía muy bien, de que no se le aceptara nunca en la masonería, ni en la marina. Y en la marina, donde es la masonería es prevalente siempre, tanto en la masonería, tanto en España como en Inglaterra, que casi todos los marinos eran masones. Ah, mira. César, ayer me acordé mucho de ti porque pusieron en televisión por fin una película que merecía un poco la pena, El motín de Esquilache, y hablaba Esquilache de esa obsesión española por no querer la mejora, manipulada, claro, por las fuerzas que en ese momento eran más potentes, en ese momento la nobleza, hoy los poderes oligárquicos, y que están impidiendo también en buena parte pues el progreso de todos, ¿no? ¿Por qué ves en esta Franquilandia que en parte pervive esas ganas de no ir para adelante, ¿no? ¿O es que nos impiden la visión, quieren todavía a la gente, bueno, pues por educar, etcétera? Eso por un lado. Y luego, Armando, le ha llamado mucho la atención pues que titulamos un capítulo Las maneras españolas de volverse loca, como hemos estado refiriendo tu actividad como psiquiatra y tal. Si quieres también comentar algo de esto. Pues sí, mira, la psiquiatría, sobre todo las neurosis, tiene una base de egoísmo y de cobardía que promueve una estrategia equivocada en el neurótico. Y esto, hecho que se da en los individuos, se da también en las sociedades. Entonces, las patografías, las maneras españolas de volverse loco, a mí me inspiraron muchos personajes de Galdós. Y yo he escrito, y tengo alguna publicación de patografías galdosianas, porque Galdós, que era muy amigo del doctor Tolosa Latour, que figura en sus novelas con el seudónimo de doctor Mikis en muchas novelas, pues era llevado por Tolosa Latour al manicomio de Leganés, recién fundado, del que Tolosa Latour fue director, y Galdós, disfrazado de enfermero, escribió, por ejemplo, La desheredada, que es cuando empieza un ciclo de novelas en las cuales pues trae el realismo del naturalismo. Es la introducción del naturalismo de España que Galdosa tomó de su amante, que era la condesa de Pardo Bazán, claro. Uh-huh. Y sobre esta Franquilandia que hemos comentado. Bueno, esta Franquilandia pues es un país patológico, es un país colectivamente neurótico. Freud hablaba mucho de los complejos étnicos colectivos. Y esto es lo que yo he querido expresar. Y esas maneras españolas de volverse loco, pues aquel loco de Galdós, que está en Fortunata y Jacinta, por ejemplo, que tenía delirios de celos cuando comía carne, porque había sido maestro, había pasado un hambre terrible, y cuando comía carne pues le producía sin duda por su estado de ánimo, y se volvía realmente loco, empezaba a delirar y empezaba. Y entonces cosas que Galdós observa con tanta, que son apuntes del natural en el fondo, pues indican maneras españolas de volverse loco. Uh-huh. Y yo, en las entrevistas que tú me has dicho, hablo también de algunas, pues sobre la represión sexual, por ejemplo, la enferma del impermeable, que contamos en el libro, que fue una persona que la pusieron de hábito la familia, y en las prácticas que la represión le hacía tener con su novio, que era masturbar al novio, manchó los hábitos de que le habían puesto. El sacerdote la maldijo y la dijo que estaba impura, y contrajo una neurosis obsesiva que la hacía transitar por la sala de psiquiatría del Hospital Clínico, donde yo la conocí, pues con un impermeable, porque para que la pureza que emanaba de ella no manchara las imágenes sagradas. Y eso es una manera española de volverse loco muy ilustrativa, ¿no? Uh-huh. Y que no se puede dar en otro país. Uh-huh. Hay locos en otros países, pero lo son de otra manera, con otra impronta social y política distinta, ¿no? Cuentas también la conferencia que dio tu perro, ¿no? Marco Polo. Ah, sí, bueno. Eso ya no es locura, eso fue una humorada que se le ocurrió a Calicatres, y que había escrito un libro que se titulaba Cómo los humanos hacen el amor a la bestia, y las bestias se humanizan y aman a la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces quería que fuera un perro quien diera la conferencia, y porque admiraba mucho a mi perro, que estaba muy bien educado por mi mujer, que como es pedagoga, pues también uh-huh. ejercía la pedagogía sobre el perro, que era un ardil que me traje de América. Uh-huh. Tú has destacado también, por ser un gran conocedor, lo acabas de demostrar hablando de Galdós, ¿no? Un gran conocedor de la literatura, ¿no? Me imagino un gran lector y atesorador de libros. Pues cosas. Sí. De joven, fíjate que yo pues estudié con el bachillerato cuando Tierno Galván, que era entonces un joven que salía de un campo de concentración, me dio clases de bachillerato, me aficionó mucho a la literatura y a la filosofía. Y ya en aquella época, a los 15 o 16 años, me admitieron en dos tertulias importantes de Madrid. Una que presidía Jardiel Poncela en El Gato Negro, en la calle del Príncipe, y otra en el domicilio de don Pío Baroja, que me admitió en su tertulia y que me trataba además con gran deferencia, quizá porque me veía joven y un poco acoquinado allí con tanta gente ilustre. De Pío Baroja admiras mucho, bueno, pues su literatura, los personajes, que también estábamos comentando que tu vida es muy novelesca, ¿no? Que Aviraneta, que bueno, pues que algún personaje como los que tienen en sus episodios nos muestra Galdós, etcétera, ¿no? Si quieres comentar algo sobre esto también. Bueno, Aviraneta es muy admirable porque tuvo existencia real, fue tío de Baroja. Y además fue el que terminó con las guerras carlistas y era un masón destacado y un conspirador que logró que los carlistas se enemistaran entre sí con sus conspiraciones y sus aventuras, que le legó a su sobrino don Pío Baroja, del cual escribió 21 novelas que son las memorias en nombre de acción. También ahora, bueno, estábamos comentando Armando y yo, pues todos esos episodios que no vamos a desvelar todo, claro, del libro, ni mucho menos, pero en los que cuentas las oportunidades perdidas también, pues a propósito de después de Prim con Amadeo Saboya, bueno, las oportunidades perdidas en España, y yo creo que ahora lo importante es intentar averiguar si vamos a perder otras oportunidades más, si vamos a seguir así. ¿Tú cómo ves el panorama? Pues mira, entre la esperanza y la frustración, claro, porque eso pasa como cuando Jean-Jacques Rousseau, que había tenido problemas en Francia y le echaron de Francia, se tuvo que exilar, pues se encontró con los caballeritos de Azcoitia, sobre todo con Altuna, que eran los que habían creado la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que fue la base de la que luego se fundó el Ateneo de Madrid y más cosas, ¿no? Entonces Rousseau, Altuna, le dijo, hombre, quédese usted con nosotros, aquí eran suscriptores en la enciclopedia, aquí se sentirá usted muy bien. Y Rousseau, después de un tiempo de meditación, le dijo, no, si ustedes son de lo mejor, de los intelectuales más mejores que pueda haber en el mundo, pero para desgracia suya, no son los bastantes para su gloria. O sea que aquí pasa lo mismo, hay gente muy notable, pero está aislada y son poquitos y no los bastantes para redimir a España de las muchas asechanzas que tiene la maldad humana también. Pues eso, el egoísmo y la cobardía también. No deja de ser verdad que esas personas que existen, sin embargo, están ocultadas deliberadamente por los medios de comunicación, ¿no? Hombre, claro. Claro, con la excepción vuestra, que veo que os ocupáis también. Sí, efectivamente, están ocultas por los medios de comunicación porque no es rentable, porque está el famoseo, en fin, ¿qué os voy a contar yo a vosotros de comunicación que estáis en ello, ¿no? Has ejercido muchos oficios, muchas profesiones, ¿no? Has sido minero, has sido marino. Forense, médico forense, médico psiquiatra, ¿no? Bueno, eso te habrá dado una visión muy muy global, ¿no? De lo que es el ámbito del trabajo y del ser humano en general también, ¿no? Pues sí, claro, siempre he escogido dentro de las especialidades médicas aquellas que tenían relación más directa con el ser humano y su conducta social. Por eso me hice tres especialidades médicas, la de psiquiatría en primer lugar, después la de medicina legal, que es una especialidad de 3 años también, luego hice las oposiciones de forense, que es un poco praxis de la medicina legal, y luego hice la de medicina del trabajo, porque una vez que España se democratizó, pues no pudiendo ya curar a los enfermos, pues traté de evitar que enfermaran por sus motivos de trabajo, que es la medicina del trabajo. Fui director del pabellón 8 de la ciudad universitaria, fui director nacional de medicina y seguridad en el trabajo. Sí. Bueno, y además eres una de las personas que, también lo dice el editor, lo destaca en la contracubierta del libro, que representa perfectamente los ideales de la República, Segunda República Española, también primera, por los cuales muchos luchamos y resistimos, ¿no? Porque creemos que en una próxima sociedad ética de nuevo, donde la decencia y esos valores de los que hemos hablado, predominen, imperen y bueno, pues nos deshagamos de todas estas cuestiones que nos atenazan y que ya empiezan a ser alarma social, ¿no? Con un más del 50% de paro juvenil y esta situación en precario en España y luego pues lo que está pasando también en el mundo que de lo que formamos parte, ¿no? Pues sí, realmente las dos repúblicas que hubo fueron paréntesis de decencia en la vida española y constituyen ahora pues una civilización perdida. Y estos valores pues los seguimos defendiendo. Se dieron las dos en el Ateneo y casi todos sus miembros fueron masones. Lo fue Azaña, lo fue Fernando de los Ríos, lo fue Pi Margall, lo fue Castelar, etcétera, etcétera. Salmerón, en fin, que esto se basó también en las ideas masónicas y en política, pues a través de los derechos humanos fundamentalmente, que fueron los que trataron de imponer en todos los órdenes en la vida española. Pero claro, la primera vez pues fue Pavía montado en un caballo que disolvió el Parlamento, y la segunda vez fue Franco con una de las posguerras más crueles de toda la historia europea, y una guerra que ya fue cruel en sí, pero que fue una guerra como tantas, pero una posguerra como la que tuvimos nosotros, tan larga y tan siniestra, yo creo que no se ha dado en ningún país. Y también eso que remarcas en el libro, perdona Armando, donde dices que bueno, ya fue siniestro pues el nazismo, los fascismos, pero es que aquí esto se mezclaba con el catolicismo, con lo cual la perversión doble, ¿no? Claro, porque es un híbrido terrible el nacionalcatolicismo, porque como decía León Felipe, el nazismo pues tiene también una parte, León Felipe cuando sube al estrado y dice esto de Inglaterra, vieja raposa avarienta que tienes soterrada en tu corral, la llave diamantina que abre las puertas de la historia, Alemania es más noble que tú, e Italia también, porque en su rapiña y en sus crímenes han un hálito nichano en que no pueden respirar los mercaderes, un gesto confuso de la última carta que no pueden comprender los hombres pragmáticos. Entonces el nazismo tenía un halo romántico equivocado que terminó en el crimen, como dicen su rapiña, pero que no fue, pero el nacionalcatolicismo fue peor todavía que el fascismo, porque es un híbrido que encaja en el feudalismo español de peor especie, claro. En cuanto, me gustaría que nos contases, César, algo también sobre tu ideología, ¿no? O el pensamiento que tú profesas o compartes. Yo te denominaría un ilustrado, ¿no? En muchos aspectos. Pero también he notado que tienes algunas simpatías también por el anarquismo y por el marxismo, ¿no? Sí, bueno, el anarquismo y el marxismo tuvieron un punto de confluencia en España cuando Giuseppe Fanelli, que era amigo de Marx, vino a predicar el... aquí entraron el anarquismo, que no pudo consolidarse en Madrid, pero sí en Andalucía y en Cataluña. Y aquí lo que se consolidó es la idea socialista, y eso fue la ruptura entre que se dio en la Primera Internacional. Y entonces el sueño de Tierno, que proviene del anarquismo, Tierno luchó en un batallón anarquista y tenía ideas anarquistas, y procede de las ideas de Feuerbach y un poco del Marx joven. Y luego vino ya el marxismo en un solo país, que fue el estalinismo, y esto fue otra cosa completamente distinta. Muy bien. Pero sí, el anarquismo tomado, y está en Baroja también, sobre todo Baroja tiene, analiza mucho, porque Baroja se sentía anarquista también filosóficamente hablando, y claro, lo expresó en una trilogía que se llama La Selva Oscura, que es de las últimas que escribió y de las menos conocidas, que tiene tres novelas: El Molino de Rotacho, Los Visionarios y El Cabo de las Tormentas, en el que cuenta la vida de Durruti y la vida de anarquistas españoles también. Sin embargo, yo pienso que en el fondo se te podría calificar, como decía antes, como un ilustrado, ¿no?, del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Hombre, la ilustración sí es un ideal, es un ideal, y los hubo en España, pues los hidalgos ilustrados que compusieron el gobierno de Carlos III, que fue con todo el mejor gobierno que hubo, y eran hidalgos, o sea que de baja nobleza, pero ilustrada. Y de ahí deriva también un poco la República, que fue, no eran intelectuales, pero que no eran ellos defendían el trabajo, el pan y el trabajo, pero también la cultura. Muy bien. Sí, sí, tenían un fondo de ilustración también. Pues César Navarro, ha sido un honor tenerte esta tarde aquí con nosotros, ¿no? Espero que alguna vez nos podamos ver en persona. Y pues siempre a vuestra disposición, y muchas gracias por interesaros, pues no por mi persona, sino por las ideas que yo trato de representar y que he luchado porque tengan también, sean conocidas y tengan vigencia. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Salud. Igualmente. Cuidarse, buen fin de semana. Adiós, César. Hasta el lunes, que nos vemos. Hasta el lunes, Enriqueta. Sí, no, por, hasta luego, hasta pronto. Gracias, César. Adiós. Hasta luego. Quizá, Enriqueta, podrías dar un poco el dato de la presentación del Ateneo. Sí, será el lunes. Es un acto que yo creo que no es para perdérselo, porque César tiene que contarnos muchas cosas más. Pero es que además va a haber intervenciones destacadas. Presidirá el acto, porque lo convoca la Junta de Gobierno. Será a las 7, como digo, en el Ateneo, en la calle Prado, en Madrid, y lo convoca la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, el acto lo preside Enrique Tierno, como cabeza de esta institución científica, literaria y artística. Intervendrá el editor, está previsto, Pedro García Bilbao, Carlos Mendoza, que es bibliotecario del Ateneo, Antonio Chazarra, que es profesor de Historia de la Filosofía, y por supuesto César, la escritora Emma Chacón va a leer fragmentos del libro que se va a presentar, y el pianista Breno Ambrosini, no sabemos si también su mujer, pero él desde luego ya ha confirmado su presencia, va a interpretar varias piezas durante la velada al piano, y es una maravilla escucharle también. Desde luego sí, tiene muy, muy, muy buena pinta, ¿no? El lunes a las 7 en el Ateneo de Madrid. Sí, sí, están todos ustedes oyentes invitados. Muy bien, pues si te parece, Enriqueta, podríamos terminar de perfilar un poco el libro. Yo te quería comentar también el estilo, ¿no? Porque has decidido mantener un poco ese estilo oral de la conversación, ¿no? Sí, de manera que, bueno, el lector, que se sienta más perezoso, y también por la frescura del relato, pues pueda estar casi sentado con nosotros, ¿no?, ahí en la tertulia, y participar mejor así de ello, ¿no? Incluso a veces hemos dejado ciertas imperfecciones al hablar, pues lo hemos hecho más en tono coloquial, etcétera, sí. Me interesa destacar de ti tu afán, tu hambre, ¿no?, voraz de conocimiento, tu curiosidad en la indagación de hablar con gente, conocer sus perspectivas, intentar comprender la realidad que hemos vivido y vivimos y posiblemente viviremos, ¿no? Y es algo que me gustaría saber de dónde te sale esto. Bueno, es eso el defecto del oficio, ¿no?, de prensa, en primer lugar. Ya desde pequeña era curiosa, pero no una curiosa por aquello de serlo simplemente, sino pues mi afán, mi ambición es, y es el conocimiento. Otro les da por las pelas y así me va a mí de mal en ese aspecto, pero estoy muy contenta. Y ahora estoy en ese mismo camino desarrollando otra novela más que cerrará la trilogía de Nada es lo que parece y El amor es de izquierda, con un título sugerente que se llama Si Lenin levantara la cabeza, por aquello de que el personaje de la penúltima se llama así, y por otras cosas que el oyente puede suponer, ¿no? ¿Esto tienes ya fecha o algo? Bueno, estoy con ello, me está costando mucho porque pues en el fondo también trata de retratar parte de lo que nos está pasando ahora, analizando aspectos que me interesa que la gente conozca y para que lo piense, ¿no? Es toda esa basura que nos están metiendo en la cabeza y de tipo llevar de las riendas a las personas y que comportamentalmente se vayan por los caminos que se decide desde el poder, ¿no? Y así hasta cuando, como hemos dicho antes, hasta cuando aparentemente nos estamos enterando de todo o nos están contando casi casi todo lo que pasa, pero que no es así. Pues nada, Enriqueta, cuando tengas eso pues lo veremos si quieres aquí. Pero te quería preguntar cómo conseguir el libro del que hoy hemos hablado, César Navarro, Vida y testimonio de un francmasón. Bueno, en primer lugar en cualquier librería, porque el editor tiene muy buena distribuidora. Haremos presentaciones, en primer lugar, como hemos dicho, el lunes en el Ateneo, que es un buen momento para poder adquirirlo. Y después estaremos en una gira, ¿no? Estaremos en Barcelona, en próximas fechas, no está determinado, en Teruel, en unas jornadas de memoria histórica, el día 25, en Badajoz, que es mi tierra, estaremos el último jueves del mes, y el día siguiente, 29, estaré yo en mi pueblo, Fuente del Maestre, y a partir de ahí iremos a Santander también en principio, a otros sitios que van, pues, Cáceres también, por supuesto, al Ateneo de Cáceres, y en fin, pues que siempre estarán ahí. Luego hay un editor mío también que es de otros libros, que se llama Santiago Set, que siempre está los domingos en Tirso de Molina, la llamada Plaza Roja, con su puestecito de Tiempo de Cerezas, que remite, como sabemos, a la comuna, ese pedazo editorial que tiene. Y entonces, si se pregunta por Santiago, Tiempo de Cerezas, y en cualquier librería, pero vamos, todos los domingos allí también él puede, a través de él se puede adquirir, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ha sido un placer. Gracias, Enriqueta, por venir esta tarde y enhorabuena por este libro, por todo lo que llevas haciendo un tiempo, ¿no? Unos años ya. Uh-huh. Pero concretamente por este que tratamos hoy, enhorabuena, gracias por él. Pues que os guste y muchísimas gracias a Radio Utopía, a Olvida tu Equipaje, que es lo que tenemos que hacer todos, y gracias a ti, Armando, porque eres un sol. Gracias a ti. Salud, hasta pronto. Salud.